tatuador y con muerte en el brazo. Me vale verga, yo sigo loqueando. Tal vez los lunes depreda el bajón, pero el dinero me da el levantón. Ropa sencilla y lujos silenciosos. El relojito excesivo ostentoso. Como Mr. Beast ayuda a la gente. Donde no hay gobierno ni presidentes. Para ir comiéndote toda la noche no te escaparás. Adicta a tu belleza, hoy te como pero en el My God. Dinero infinito, chocongos, no le el corazón. No le sanera, tú eras mi princesa, yo a tu Mario. Rico muerto y su compa Oscar Maido. Me da igual si son rusas o italianas. Me da igual si es un tucio o si es lavada. Me da igual si es Hawaii o aquí es Vallarta. En anima entre todas resaltados. Desde pequeño el alfa en la manada. Siempre consciente la vida es prestada. Mi madre de rodillas ante Dios. Por eso siempre le agradezco al voz. Bien tatuado, rico, muerto en el brazo. Me vale verga, yo sigo loqueando. Tal vez los lunes depreda el bajón, pero el dinero me da el levantón. Pa' ir comiéndote toda la noche no te escaparás. Adicta a tu belleza, hoy te como pero en el My God. Dinero infinito, chocongo, no le el corazón. No le sanera, tú eras mi princesa, yo tu Mario Bros.